Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM y en irolairratia.org. Comenzamos las jornadas de Puertas Abiertas. Y para empezar, vamos a hacer una mini entrevista. Os contamos, desde hace más de una década, las redes sociales han cambiado la forma que tenemos de relacionarnos. Estas han ido evolucionando hasta tal punto que han llegado a cambiar el sentido crítico que teníamos. Casi siempre acudimos a ellas para enterarnos de qué está pasando. La libertad de expresión cada vez está más perseguida. Raperos, tirititeros, periodistas y usuarias anónimas han sido condenadas por expresar lo que piensan. Desde Irola Irratia enfrentamos el nuevo reto de evitar la censura a la que cuentas de tendencias feministas, de izquierdas, antirracistas o antifascistas se ven sometidas por administradores de estas redes sociales cada vez más antisociales. Existen un tipo de cuentas que señalan las fake news de panfletos al servicio del Estado, las machistadas que sueltan sin pensar, los zascas más sublimes a fascistas. Son cuentas que hacen un trabajo necesario, un trabajo de denuncia. Son las cuentas metro, que se transforman a formato de radio. Hoy tenemos a dos de las personas responsables de estas cuentas. Son Jordi y Candy. Hola, egunon. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, Candy? Hola, buenos días. Buenos días. Egunon, ¿qué tal estáis? Bien, diremos que bien. Dadas las circunstancias, bien. No nos quejamos. No nos quejamos. ¿Para qué? ¿No nos van a acusar? Bien, lleváis ya una buena temporada, un decenio, como ha explicado Ulibe, sorteando y denunciando la censura en las redes sociales, porque son redes sociales, son cuentas gratuitas, pero no son libres. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea surgió en un grupo de Telegram en el que varios tuiteros, nos juntamos, empezamos a hablar, hablábamos de lo cuñado que es este, lo cuñado que es aquel. Ya sabes, antes estaba más en boga esto del cuñado que ahora. Y se nos ocurrió de pronto de crear la cuenta de Cuñadómetro. Y empezamos dos personas con la cuenta de Cuñadómetro. Después decíamos, hay que ver el zasca que le ha pegado fulano a mengano. Y así surgió la cuenta de Cuñadómetro, de Sascómetro, un mes después aproximadamente. Luego, pues, otra chica dijo, pero ¿y los machistas que son? También deberíamos de hacer algo. Surgió Machistómetro y, por último, gracias a Inda, Marguenda y esta compañía, surgió Panfletómetro. Ajá. Se acumula el trabajo, vamos. Sí. Y cada vez necesitábamos más gente. Y bueno, si no hubiera sido por la censura, habría más cuentas. Sí. Yo fui la última incorporación. Yo llevé de la última cuenta, como ha dicho mi compañera, fue Panfletómetro. Según hemos recordado, fue como un poco antes de mediados del 18. Fue la última cuenta. Y cuando nos cerraron, que fue en enero del año pasado, llegamos a tener, entre las cuatro cuentas, yo creo que eran más de 200.000 seguidores. Sí. Hacíais un trabajo. Hasta que sí. Decidió cerrarlas el mismo día y en cuestión de, yo creo, 10 minutos, las cuatro cuentas quedaron suspendidas indefinidamente sin explicaciones de ningún tipo, o sea, no por tal comportamiento ni tal. Cayeron las cuatro instantáneamente. Y estas cuentas caen por denuncias de otros usuarios en las redes sociales, entendemos, ¿no? Sí, bueno, antes de, lógicamente, de la suspensión ya había varios toques de atención, te obliga a cerrar o a borrar tal tweet por motivos, bueno, completamente subjetivos. Mira, como anécdota, una vez me llegó la notificación que tenía que cerrar eliminar para poder seguir utilizando la cuenta un mensaje. Era una respuesta a un usuario que solicitaba, digo porque es muy anecdótico, el exterminio de todos los homosexuales. No era ironía, ¿eh? O sea, lo decía aparentemente en serio. Y yo, por llamarle nazi, en respuesta me di un toque de atención y me obligaba a cerrar a borrar ese mensaje. Es verdad que yo recurrí, expliqué el contexto de la respuesta y me devolvieron la cuenta sin necesidad de borrar ese mensaje. Pero bueno, es significativo, ¿no? Cómo funciona, con qué algoritmos, ¿no? No tienen en cuenta la conversación en la que está incluida un mensaje, un tuit o tal. Yo creo que los que denuncian saben, tienen conocimientos de cómo atacar a las cuentas de izquierdas, sí, qué además, algoritmo o qué palabras son claves para obligar, a base de varias denuncias, muchas veces a cerrarla. Acuden además a la administración de Twitter, por ejemplo, que manejáis mucho en Twitter, acuden a la administración de Twitter de Alemania y nos da un poco a entender que conforman más que uno o varios individuos, una especie como de lobby en redes sociales. Por ejemplo, el Sascómetro nunca tuvo una penalización. Se abrió en febrero de 2017 y me la cerraron en enero de 2019. Y nunca había tenido una penalización. Ni insultaba, procuraba que todo fuera con humor. Y cuando ya aquella mañana voy a abrir la cuenta y está suspendida, y era solamente por llamarse Metro. Pero es que lo más gracioso es que ya después, cada vez que intentas abrir una cuenta que ponga Metro, te la censuran en el momento. Por ejemplo, ahora mismo Sascómetro se llama ¿Qué hostia? Porque como intente abrir algo que ponga Metro, te la cierran. Es algo automático, ¿no? No necesariamente usando el término Metro, Panfletómetro, que era la cuenta que yo llevaba y se dedicaba un poco pues a criticar, a veces con ironía, otras veces con sarcasmo, pues a los medios estos de extrema derecha, ¿no? Que todos tenemos en mente cuando hablamos de la caverna mediática, pues nos vienen nombres como Inda y tal. Entonces, después hemos tenido 3 o 4 intentos de nuevas cuentas con otros nombres y han caído también. Y a día de hoy, la panfletómetro, que la volví a tener con ese nombre, hace una semana que ha vuelto a ser cerrada. Sí. Yo creo que llevo 4 o 5 intentos y tarde o temprano cada vez duran menos, es verdad. Sí, y yo he tenido ahora cerrado Sascómetro durante 4 meses. Porque te denuncian a lo mejor porque dicen que eres un bot, entonces tienes que demostrar que eres un humano. Y lo que hacía Twitter, que no me mandaba el código. Solicitaba el código para que me restablecieran la cuenta y no lo enviaban. Así que 15 días sin meter el código, te suspenden la cuenta. Y venga a poner reclamaciones y venga a apelar, y a los 4 meses me lo han devuelto. Lo que está claro, lo que percibimos es que siempre censuran cuentas de carácter progresista, de izquierdas, feministas. Parece que hay una organización detrás, ¿no?, para ir censurando pues cualquier expresión, ¿no?, que se quiera hacer en redes sociales. Bueno, nosotros hemos llegado a sufrir persecución real, que han buscado nuestros datos, han expuesto nuestras fotos, nuestras direcciones, los trabajos, los números de teléfono, para que nos acosaran. Hasta eso han llegado. ¿Llegasteis a denunciar esto? Ellos mismos se denominan nazis, ¿eh? Sí, os preguntaba si habéis llegado a poner alguna denuncia o os habéis planteado poner algún tipo de denuncia ante este tipo de acoso, porque publicar vuestros datos personales, vuestros lugares de trabajo, bueno, yo creo que ya roza el delito, ¿no? Es un delito. La primera compañera que llevaba el masistómetro lo denunció por eso, porque es que era un acoso, llamaban a su trabajo para que la echaran de allí. Ella, una mujer divorciada con un niño, ¿sabes? Y acosándola, llamando a su casa con el niño, es que no tiene miramiento ninguno. Y ella lo dejó todo, puso la denuncia, el otro compañero de cuñadómetro también puso la denuncia, y a estas alturas todavía no hay noticias. No se sabe. Perro no come perro. Ninguna. Claro. Yo no denuncié. Yo es que como paso un poquito de ello, lo que hice, que antes de que sacaran mis datos, los saqué yo. Ah, vale. Bien. Hice mis fotografías, puse mi número de teléfono, que ya estaba tramitando para que me cambiaran el número. Y me la apañé y digo, bueno, que vaya a sacar mis datos, no os preocupéis, aquí los tenéis. Vaya. Sí, además lo hemos visto. Hay un grupo organizado de una tal Jenny que se dedican a eso, ¿no? A denunciar todas las cuentas de tendencia de izquierdas. No. Bueno, sí, se va a enfadar un poquito. Hasta ahora Jenny y yo no habíamos tenido ningún problema, aunque siempre me ponen las listas ahí para que me censuren, bueno, me denuncien mi cuenta y la del Sistascómetro. Nunca hemos escuchado una palabra. A partir de ahora verás tú, la va a tomar conmigo. No. Es que yo a ella la llamo un mini-nazi. Mini-nazi. Porque después de lo que nosotros pasamos con Pugilato, no sé si lo conoceréis, es un nazi famoso que lo entrevistaron en Cuatro y todo. Ni idea. Es que no vemos la televisión. De todas maneras, ella hace un montón de tiempo cuando estaba. Yo creo que la chica esta que mencionas es, digamos, un icono, por ponerle un nombre y una imagen a un grupo que va mucho más allá. Hay que tener, yo creo, conocimientos de informática, de algoritmos y tal, para dedicar tantas horas diarias a ir detectando tweets determinados que pueden ser motivo para Twitter de denuncia, que al final lo que es la primera denuncia, yo creo que es un programa informático que detecta ciertas palabras, y si hay un número determinado de denuncias ya es motivo suficiente para que ese tweet quede o congelado o la cuenta en cuarentena o hasta que lo eliminen o hasta que tomen una decisión. Pero es de risa. Yo he llegado a ver tweets no solamente de las cuentas Metro, de cuentas de izquierdas, y dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué contenido hay aquí censurable? Si, cuando no hay ningún insulto, tal, pero cualquier palabra, como no detectan en qué contexto que eso se han dicho, y hay varias denuncias porque se dedican con programas a reportar cuentas. Uh-huh. Twitter, claro, evidentemente es un programa el que lo hace, no es una persona que lea el mensaje o la conversación. Y claro, pues así pasa lo que pasa. Bueno, pues de alguna manera vamos a evitar esa censura trasladando los contenidos de las cuentas Metro a formato de radio a través de una propuesta que os ha hecho Irola Irratia, de trasladar esos contenidos a formato de radio para crear un espacio. Entonces, bueno, de alguna manera vamos a evitar la censura, ¿no? Pues sí. Esperemos que esperemos. La sombra de Inda y compañía no llegue hasta aquí. El problema es que os digan que se cae la emisora, ¿sabes? No creo. Llevamos 33 años en el aire ocupando el 107.5 de la FM. Ya sería muy, muy difícil que nos cerraran. Sí, que se enfade la mini nazi, yo creo que va a ser un problema relativamente pequeño. Bueno, nosotras. Todo este tiempo. Nosotras nos reiremos de la mini nazi esta de turno. No, sí, a mí me hace mucha gracia porque yo lo que pienso que o tiene que cobrar un buen sueldo. Ella dice, leí alguna vez que no cobra nada, pues entonces que tiene una vida muy, muy aburrida. Desde luego. Porque a mí hay días que no me da tiempo mirar Twitter, poner un tweet, me gustaría poner 20 zascas y no pongo ninguno porque tengo vida. Claro. Es que hay vida más allá de Twitter. Eso es. Sí, a mí eso me da a entender un poco que puede ser la gente esta de la Jota, los de la Jusapol. Los Jusapolitos ahí organizados. Sí, porque esa gente no trabaja. Evidentemente es gente con conocimientos. Yo estoy convencido de que hay fuerzas de, o sea, miembros de la fuerza de seguridad. Sí, yo creo que aquí esa gente no trabaja, mujer, o sea, que está como dando la cara, ¿no? Como de qué es ella. Pero tú ves que pone todos los días 40 o 50 cuentas y la mayoría no caen. Hay que las que les interesa a ciertas personas. Yo creo que ella está ahí pasando el rato y haciendo las minas y ya está. Bueno. Hay más gente, que esta es una más, pero hay no solamente. Sí, pero que creo que no es lo que ella dice ser. Evidentemente, yo creo que hace falta un equipo para hacer esto, para tumbar cuentas y cuentas muy importantes que han quedado suspendidas, cuentas de cientos de miles de seguidores. Es que de la manera que nos lo hicieron a nosotros, levantando una mañana. Cuentas que más de 200.000 seguidores entre las cuatro. Ya, no, pero si el cuñado Metro nada más tenía 100 y pico mil. Ya, sí, es que... sí. No, no, ya digo que entre las cuatro pasábamos de los 200.000 seguidores y de hecho y de los 300, ha llegado a ver tweets que han respondido cuentas oficiales de medios de comunicación. A mí, a nosotros, OK Diario nos llamó mentirosos. Bueno, es una anécdota. Bueno, es que, ¿a quién habrá llamado mentirosos? O sea... bueno, pero es muy curioso, os voy a, lo resumo muy rápido. Pusieron una foto de rompiendo un escaparate y el contexto que ponía era, bueno, Cataluña relacionado con el 1 de octubre, ¿no? Tiramos de hemeroteca y vimos que era un partido de fútbol en Valencia de uno o dos años antes. Y claro, es muy sencillo, haces la captura de la hemeroteca del periódico, claro, donde sale la misma foto, la pones. ¿Qué pasó? ¿Qué diario eliminó la noticia enseguida? Claro. Donde ponía esa foto. Qué raro. Pero ¿eh? Quedó en el caché de Google. Si tú pones el buscador, aparecía la foto, aunque luego al pinchar en el enlace ponía que ya no estaba. OK Diario nos llamó mentirosos diciendo que era un montaje esa captura que habíamos puesto de su periódico. La cuenta, en Twitter, nos respondía diciendo que eso era mentira, que ellos no habían hecho eso. Y luego no tuvimos más que ir a Google y poner en el caché que había quedado registrada la noticia, porque se había retirado muy recientemente y se veía. O sea, hasta ese nivel, un medio de comunicación, bueno, medio de comunicación, por llamarle de alguna manera, medio de desinformación. Eso es. Sí. Intenta manipular. No solamente mintiendo la primera vez, sino luego acusándote de tú manipular su noticia. Sí. Y uno que nos quiere mucho, Negre. Sí, Negre se digna a respondernos de vez en cuando, sí, y a ponernos como los trapos. Otro personaje interesante, Negre. Ya lo dedicaremos también a algunos minutos. Hoy nos tenemos que sentir como muy honrados de teneros aquí, ¿eh? Hostia, estáis como... Os tenemos que poner un pedestal. Javier Negre, OK Diario, bueno. Bueno, generar polémica con ellos está muy bien. Sí. Luego, además de las... Pues, muchas veces es muy sencillo demostrar... Hombre, hay que meter un poco de tiempo, pero Internet es un océano de información. Sí, y claro, mira el caché de Google, por lo menos es bastante sencillo. Fotos manipuladas, mentiras y tal, que les puedes dejar en braga. Lo que pasa es que, bueno, esto no tiene luego repercusión porque siguen en los medios, sigue Inda siendo un referente para La Sexta, como si fuera una fuente de información valiosa. Y bueno, claro, eso es lo que le da legitimidad, porque nosotros ponemos nuestro granito de arena, demostrando la clase de chusma que es, ¿no? Pero bueno, no se pueden decir nombres, pero si vosotros supierais de periodistas de estos de nivel nacional y políticos que en la actualidad están en el gobierno, que nos han enviado zascas por privado y cosas así, en el gobierno nacional y en el gobierno autonómico, ¿eh? Bueno. Que hemos recibido más de un zasca que ellos han dicho... mira lo que me ha dicho este, mira lo que le he contestado. Sí, es que no te pueden decir nombre, pero... Sí. Sí. Además de las cuentas Metro, ¿cómo resumiríais un poco ya a nivel social? Esto es una red social, pero bueno, como hemos dicho, no es muy, no es muy libre. Sí. ¿Hasta qué punto es el reflejo de las relaciones sociales? Sí. Quiere decir, intentan vendernos que tanto Twitter como Facebook como Instagram y demás son un reflejo de la sociedad y ahí se reflejan, por lo tanto, nuestras relaciones sociales. ¿Hasta qué punto esto es así? Sí, hay tanto cuñado en la sociedad, tanto machista, tanto fascista. Sí, sí. Tenemos de tercera fuerza en el Parlamento a un partido que viene del PP, pero que se ha quitado la máscara. Y claramente es de extrema derecha. Podemos calificarlo de una extrema derecha, digamos, civilizada, porque tampoco tiene necesidad de ir más allá. Pero Vox tiene 52 escaños. Es que. Es que hay mucho cuñado. Es que no leen, no escuchan, no atienden las razones. Uh-huh. Ellos escuchan una noticia. Por ejemplo, la cuñada es más cuñada. Los extranjeros vienen, los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Y los inmigrantes vienen a vivir de las pagas, y te lo repiten y te dicen las dos cosas a continuación, no se dan cuenta que es una contradicción, pero vamos, que vas a un pueblo como el mío a tomarte un café y estás escuchando allí a los cuñados diciendo eso. Sí. O vienen a quitarme el trabajo o vienen a por la paga, pero las dos cosas al mismo tiempo no me la están haciendo, ¿no? Vamos, a lo mejor la cuñada soy yo. Yo creo sí que el panorama actual es bastante desolador, político y social. Y el COVID lo que ha hecho es, bueno, que yo me hacía gracia porque al principio, en marzo, me decía un conocido, dice, yo creo que esto va a sacar lo mejor de nosotros, de como sociedad. Y yo me echaba a reír y digo, pues yo lo pensaba también. Yo también lo pensé al principio, cuando estábamos todos aplaudiendo en los balcones. Yo también pensaba al principio de que íbamos a salir mejores de esta, pero yo creo que hemos salido peores, ¿no? Sí, empezamos aplaudiendo y acabamos dando palmas. La naturaleza creciendo en las calles, yo decía, la gente se va a dar cuenta del cambio, cómo está cambiando el planeta, que hay más animales que... ¿Vale? Sí. ¿Qué? Yo creo que estamos ahora mismo en un tiempo de incertidumbre del que nunca tenemos experiencia a nada parecido. Pero veo un horizonte negro en política, negro porque no veo una alternativa nacional progresista que pueda convencer o plantar cara al fascismo. Veo que se blanquea en todos los medios de comunicación a un grupo que está cercano al nazismo, como es Vox, aunque no con una jerga alemana, pero tranquilamente, Vox hay militantes nazis. Que hasta hace 2 días apaleaba a gente en las calles. O sea, no, es que hasta hace 2 días. Sí. Es que hace 2 días... De San Blas. Tenemos el caso reciente de San Blas, por ejemplo, de los chavales... No, pero me refiero ya en listas de Bosque. Ah, vale. Sí, gente de Limpia Madrid y demás que han intentado repetir el San Blas y les ha salido mal. Es nazi y votará a Vox. No creo que vote a, no sé, al Partido Animalista. Pero que... El problema es que hayamos llegado a 52 diputados, además con ese discurso y ese programa, que no es que vayan camuflados ni intentando disimular. Es no, que van no, de, no, no, van de frente. O sea, que ahí no hay excusa. El que vota sabe a qué ha votado y qué es lo que te está vendiendo. Y claro, cuando ves que ha llegado a tercera fuerza en nada además, pues bueno, pues optimista no se puede ser. Yo por lo menos no lo soy. Quiero pensar que esto en algún momento tendrá que dar un vuelco, pero... De momento, el panorama me parece muy peligroso. Hasta que no saquemos algo que anule los principios de Goebbels, sí. Principios no vamos a conseguir nada. Porque es que lo están haciendo divinamente. Tú miras los 11 principios, mira lo que está pasando en la sociedad, lo que están haciendo estos partidos políticos, y es que están convenciendo a la gente del mismo modo que convencieron a los alemanes para ir contra los judíos. Perdón. Sí, tienen un par de herramientas bastante buenas que son redes sociales, sí, y ahí están ganando muchos enteros. Sí, por de pronto... Por ellos, No se te ha oído bien, perdona. Candy, ¿puedes repetir? Digo que la televisión está haciendo mucho por ello. Sí. Les están dando altavoz. Mucha publicidad y está blanqueando mucho el nazismo. Sí, jo. Desde el primer día, además. Pues vamos a evitar esta censura en redes sociales, vamos a intentar contrarrestar ese discurso fascista, xenófobo que nos va transmitiendo Vox, que va calando cada vez más en la sociedad. O va sacando lo peor de la sociedad cada vez y nosotras desde esta emisora libre, desde Irola Irratia, vamos a dar formato a esas cuentas Metro para poder evitar esa censura y seguir denunciando a los panfletos, a los machistas, a los racistas, a los nazis, a los cuñados. La verdad es que cuñado abarca todo, ¿no? Sería la mejor forma de resumirlo. Sí. Ahí entrarían todos. Sí. Por eso digo, entrarían todos. Así que... ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Que por eso hacían falta más cuentas específicas que se dedicaran, porque si no era demasiado trabajo para una sola persona. Sí, es como la esquinita ridícula de toda esa gente. Sí, el cuñado. Sí, esa contradicción de vienen a robarnos el trabajo y vienen a robarnos la parrita. También el manual del buen cuñado para el jueves. No sé si llegasteis a verlo alguna vez. No, creo que no lo hemos visto. Bueno, yo creo que está atado por internet. Sí, todavía está por internet. Lo buscaremos. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Hecha esta presentación de lo que son las cuentas Metro y bueno, que se van a adaptar a formato de radio. Solo quiero deciros que bienvenidos a Irola Irratia, vosotras y las compañeras que faltan, que no han podido estar porque alguna trabajaba por la mañana y no podía estar con nosotras. Pero bueno, bienvenidos a Irola Irratia. Ongi etorri. Ongi etorri. Eskerrik asko. Y eskerrik asko. Que soy andaluza, que no me entera, ¿no? ¿Me habláis en andaluz o me pongo como en andaluz? Aquí en español, que yo me entere. Bienvenidos a Irora y Patia. Muchas gracias. Agur. Agur, agur. I got a dog, your heart. I won't bite my tongue. Got the funny to say.